quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras. Bueno, y hoy, entre otras cuestiones, estamos recordando aquel 17 de abril del año 1961, cuando el presidente estadounidense John Kennedy, en un intento por intervenir en la política soberana de Cuba, envía a 1.400 mercenarios armados y entrenados por la CIA en lo que se conoce como la invasión de Bahía de Cochinos. Al cabo de 3 días de combates, los cubanos se impusieron sobre los invasores norteamericanos y, bueno, expulsaron o fusilaron a los mercenarios. Y queremos recordarlo con una crónica que publicara ya hace algunos años la cadena latinoamericana Telesur, que recoge el testimonio de Eduardo Rafael Heras León, escritor, premio Nobel de Literatura en 2014, que fue uno de los cientos de combatientes cubanos que se movilizaron ante aquel suceso y que escribió el libro La guerra tuvo 6 nombres, que justamente se refiere a este acontecimiento. Los que tuvimos la suerte y el honor de participar en aquellos días de combate lo hicimos sin tener una conciencia histórica del hecho, comienza el testimonio de Eduardo Rafael Heras León. No fuimos a combatir pensando y afirmando que vivíamos un momento importante de la historia. No hacíamos abstracciones ni filosofábamos sobre la importancia del minuto histórico en que nos encontrábamos. Así narró sus memorias el chino Heras, quien para entonces tenía 21 años. Sencillamente fuimos a combatir a los mercenarios que querían destruir la revolución y todo se reducía a esos términos simples y claros. Nosotros, los revolucionarios, íbamos a echarle plomo a los contrarrevolucionarios invasores. No podían pasar, así de sencillo. El escritor Premio Nacional de Literatura en 2014, recientemente fallecido, decía la crónica Eduardo Rafael Heras de León, fue uno de los entre cientos de combatientes movilizados ante aquel suceso y autor del libro, como hablábamos, La guerra tuvo 6 nombres. Con tal sencillez argumental, el célebre escritor cubano describió las razones para que un pueblo en armas infligiera esa derrota aplastante a una invasión contra Cuba minuciosamente gestada por el gobierno de Estados Unidos. Más de 1.000 hombres, pertrechados con artillería y aviación por Playa Girón y Playa Larga, tenían la misión de justificar la intervención directa de Estados Unidos. Sin embargo, la invasión pasó a la historia como la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina, de la cual se recuerda un nuevo aniversario el 19 de abril. 64 años. Exactamente. ¿No? Y en esta crónica habla de los antecedentes, que dice, por ejemplo, que vestido de verde olivo desde el 15 hasta el 20 de abril de 1959, el primer ministro Fidel Castro llegó a Washington, invitado por la Asociación de Editores de Periódicos, apenas imperceptible su voz por el cúmulo de emoción y sin nulo reposo, respondió en inglés al periodista: ¿por qué fue a Estados Unidos? Estamos conscientes de la responsabilidad que pesa sobre nosotros. Esta será una operación verdad porque defenderemos el prestigio de la revolución. En un encuentro privado con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Fidel explicó que el objetivo del gobierno cubano era mantener buenas relaciones con el gobierno norteamericano sobre bases de plena igualdad y reciprocidad. Aún así, recibió una descortés acogida por parte de las autoridades, aunque centenares de personas lo reclamaban al paso para saludarlo. Finalmente, el primer ministro cubano Fidel Castro y el entonces vicepresidente Richard Nixon se reunieron en Washington durante 3 horas, el 19 de abril de 1959. De este intercambio, Nixon concluyó que era necesaria una acción de fuerza contra Cuba, al concluir que los revolucionarios instalarían un sistema político contrario a los intereses estadounidenses. El principal protagonista de esta saga, si se le puede llamar así, de principio a fin, ha sido y es Fidel Castro. fue él quien concibió desde el primer momento la importancia y la necesidad de establecer relaciones adecuadas entre Cuba y Estados Unidos. Él enseñó y educó al pueblo y a los líderes cubanos que nuestra confrontación era y es con el imperialismo norteamericano y no con el pueblo de Estados Unidos, reflexionó muchos años después Ramón Sánchez Parodi, el primer jefe de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos. El temprano impacto de la Revolución Cubana tuvo eco en la oposición de sectores de la burguesía nacional cubana y grupos de poder desde los Estados Unidos reaccionaron ante las radicales medidas revolucionarias, ley de reforma agraria, ley de reforma urbana, cierre de los casinos de juego controlados por la mafia, la reducción de tarifas telefónicas y de electricidad, entre otras leyes medulares. El punto de giro de la joven revolución fue devolver la tierra al pueblo, porque el 75% de las tierras cultivables estaba en poder extranjero y 5 compañías azucareras norteamericanas controlaban más de 2 millones de hectáreas. Se entiende por qué, apenas 2 días después de emitida dicha ley, el 5 de junio, fue propuesto reducir la cuota azucarera de Cuba por parte del senador demócrata por Florida, George Smathers. Expropiar las tierras de la United Fruit Company en la provincia de Oriente en enero de 1960 fue como tocar el alacrán, el mismo monopolio decisivo en el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Tenía como accionistas al director de la CIA, Allen Dulles, al secretario de Estado John Foster Dulles y al embajador ante la ONU, Cabot Lodge. La escalada de agresiones solo estaba comenzando, con los incendios de campos de caña por toda Cuba y las presiones para suprimir la cuota azucarera que significaba el 80% de los ingresos procedentes de este sector. El punto de máxima gravedad llegó con la explosión del barco francés Lacouvre a inicios de marzo de 1960 en la bahía de La Habana. Cargaba armas y municiones compradas en Bélgica para defender la soberanía nacional. Centenares de muertos y heridos fueron sacrificados por el atentado terrorista Patria o Muerte. Surge por primera vez en el sepelio de las víctimas como frase histórica de Fidel. Como decía José Martí, sobra de palabras y falta de hechos. Las principales refinerías de propiedad inglesa y estadounidense, Texaco, Esso y Shell, radicadas en Cuba, fueron nacionalizadas en junio de 1960, después que se negaron a refinar el petróleo soviético. El 6 de abril de 1960, Lester Mallory, subsecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, publicó un informe titulado El declive y la caída de Castro, documento que constituiría la base de las sanciones económicas. Mallory presentó los objetivos: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro, no hay una oposición política eficiente, el único medio posible de alienar este apoyo interno es mediante el desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las penurias. Todos los medios posibles e imaginables deben utilizarse rápidamente para debilitar la vida económica en Cuba, negando financiamientos y suministros a Cuba, disminuyendo los salarios reales y monetarios, con el fin de sembrar el hambre, la desesperación y conseguir el derrocamiento del gobierno. ¿Qué pretenden? ¿Que les devolvamos a las compañías norteamericanas las tierras que el pueblo ha recuperado? ¿Que volvamos a elevar las tarifas telefónicas y eléctricas? ¿Que volvamos otra vez a la época aquella en que los cubanos tenían que pedirle permiso a su señoría del gobierno de Washington? ¿Que nuestra economía siga siendo una economía colonial, de monocultivo y de país subdesarrollado al servicio de los grandes tours norteamericanos? ¿Que renunciemos a la libertad de comercio y les tengamos que comprar a ellos exclusivamente a ellos, vendan el precio que vendan y sea cual fuere la balanza comercial? ¿Pretenden que sigan las concesiones privilegiadas de nuestra riqueza minera para que se lleven toda nuestra riqueza y no nos dejen más que el hoyo? Lo sentimos mucho, pero no podemos complacerlos. ¿Que Cuba renuncie a su soberanía y con ella a su derecho de mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los pueblos que estime conveniente? Lo sentimos mucho, pero no podemos complacerlos, expresó Fidel el 7 de junio de 1960. En julio del propio año, la administración de Eisenhower impuso las primeras sanciones económicas contra Cuba, con la meta de sembrar el hambre, la desesperación y conseguir el derrocamiento del gobierno de Fidel Castro. La supresión de la cuota azucarera cubana y la declaración agresiva del presidente Eisenhower estaban a la orden del día. Esta acción inicia las sanciones económicas contra Cuba. Ahora debemos emprender otras medidas económicas, diplomáticas y estratégicas. Más adelante, esta crónica de Telesur que resumimos en esta fecha. Recuerda que Washington rompió relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961. Kennedy asumió la presidencia 17 días después, con el mandato de continuar los planes de agresión. No era de extrañar, desde su candidatura por el Partido Demócrata utilizaba la consigna de pedir ayuda para los luchadores por la libertad en Cuba. Amenazaron con las maniobras militares Convex 161 en el Caribe, mientras continúan entrenamientos castrenses en la Florida, en tanto la CIA convierte a Guatemala en el principal campo de preparación, con su propio aeropuerto, su propio burdel y sus propios códigos de conducta, dijo el reportero de The New York Times, Tim Weiner, en El legado de cenizas, historia de la CIA. Esperaban una fácil victoria, por lo que se autoestimulan durante la despedida. Prevaleció la euforia cuando un jefe de la CIA proclamó la idea de que sería un paseo. Al llegar a tierra, dijo, sería avanzar por la carretera, sacar la mano como quien va a doblar a la izquierda y llegar a La Habana. En marzo de 1961, se unificó el exilio anticastrista. El Consejo Revolucionario Cubano designó al ex primer ministro del gobierno revolucionario José Miró Cardona para constituir un gobierno provisional en el territorio ocupado tras la invasión. El aval del abogado Cardona fue como presidente del Colegio de Abogados de La Habana y asesor jurídico de las más importantes empresas estadounidenses. El Departamento de Estado publicó el Libro Blanco sobre Cuba a inicios de abril y calificó al gobierno de la isla como un satélite de la Unión Soviética, una revolución traicionada y una amenaza para la libertad y la democracia en América Latina. Las... A 24 horas de la invasión, el 17 de abril, las fuerzas revolucionarias se encontraban plenamente movilizadas para enfrentar a los mercenarios, apenas sin artillería ni armamento pesado, sin aviación. Expulsaron hacia el sur a las tropas de paracaidistas en los puntos avanzados, reduciendo así la cabeza de playa. La orden de Fidel fue tajante: que no se detengan los tanques hasta que las esteras se mojen con el agua de la playa, porque cada minuto que esos mercenarios estén sobre nuestro suelo entraña una afrenta contra nuestra patria. La victoria de Playa Girón fue una suma de hechos heroicos de la gente del pueblo. La escritora Dora Alonso, corresponsal de guerra, lo describe de la siguiente forma: aquí nadie duda, ni supone, ni ha pensado en ningún momento que el invasor pueda salir no ya victorioso, sino siquiera vivo de la aventura. Desde los chiquillos de 12 y 13 años que también vienen a defender a su tierra, hasta los ancianos campesinos de 70 que blanden el fusil junto a las canas y el corazón entero, están convencidos de ello. El 18 de abril se inició la contraofensiva. Fuerzas combinadas del ejército rebelde, batallones de milicias de Cienfuegos, Matanzas y La Habana, así como los combatientes de la Escuela Nacional de Responsables de Milicias, la Policía Nacional Revolucionaria y las baterías de defensa antiaérea, durante la ofensiva conducida personalmente por Fidel Castro, las tropas mercenarias que controlaban las dos vías de acceso a la Playa Girón fueron obligadas a retroceder hasta la zona de San Blas. El capitán José Ramón Fernández, el Gallego, y el propio Fidel Castro se trasladaron a la zona de Playa Girón y participaron en las últimas acciones combativas. Playa Girón se tomó a las 5:30 de la tarde, mientras algunos asaltantes intentaban huir por zonas pantanosas o buscando lanchas. La mayoría fueron capturados, como el propio jefe Artime, quien se dio a la fuga durante 2 semanas a través del pantano. El 19 de abril de 1961, los que quedaron de las fuerzas asaltantes fueron cercados y se rindieron en las primeras horas de la mañana. La operación terminó con un desastre militar y la derrota total de los miembros de la Brigada 2506, que tuvieron más de un centenar de muertos, 1.197 prisioneros. En el grupo revolucionario fallecieron 176 combatientes y contaron 300 heridos, de ellos 50 incapacitados de por vida, según define el historiador Alfonso López. La realidad es que Fidel Castro resultó ser un enemigo mucho más formidable y estar al mando de un régimen mucho mejor organizado de lo que nadie había supuesto, reconoció años más tarde un informe desclasificado escrito de puño y letra del asesor presidencial Arthur Schlesinger. Sus patrullas localizaron la invasión casi en el primer momento. Sus aviones reaccionaron con rapidez y vigor. Su policía eliminó cualquier posibilidad de rebelión detrás de las líneas. Sus soldados permanecieron leales y combatieron bravamente. En alrededor de 66 horas fue abatida la agresión de Playa Girón, a partir de la cual todos los pueblos de América fueron un poco más libres. En la radio, a veces nada más.